Si quieren ir a comprar jabones de lo mejor, consuman en la seca que lavando es un primor. Hay marcas en Potosí, ninguna tan especial como el jabón a seca superior para lavar. Una seca refregar. Si no has perdido la fe, no te dejes engañar, porque no siendo seca en tu salud te lo hallarás. Todo parte me tiene rechazar toda imitación y comprar con poco dinero lo mejor.